Bueno, queridos hermanos, estamos viendo la octava bienaventuranza, ungido contra ungido. Yo les recordaba cómo Jesús a los discípulos de Emaús, que se iban escandalizados, les da esta lección. Entonces vamos a pedirle a Jesús que también a nosotros nos dé esa sabiduría tan importante. A veces nosotros también estamos desanimados como los discípulos de Emaús. No comprendemos, nos parece que Cristo ha fracasado. Nos escandaliza a veces que a Cristo lo persigan gente que parece buena o que se da por buena. A veces también nos escandaliza dentro de la iglesia sin darnos cuenta que los buenos sean los perseguidos, lo vemos en la vida de los santos, y por otros que también parecen buenos. No entendemos estas cosas. Es el drama de la persecución que estamos contemplando en esta octava bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia filial, por ser hijos, como Jesús lo fue. Y entonces los que participan en el ser hijos con Jesús, los que son discípulos suyos, los que quieren vivir como hijos de Dios y recibirse de Dios mismo, van a ser perseguidos, dice Jesús. Bueno, entonces oremos, queridos hermanos. Señor, aquí estamos otra vez delante de ti en esta noche. Te damos gracias por haberte querido quedar con nosotros. Qué bueno que tú estés aquí, oh Maestro de nuestras almas, con tu presencia santificadora y poderosa, que irradia el Espíritu Santo y lo infunde en las almas de los que te miran con fe. Levantamos a ti los ojos de nuestra fe y te miramos presente aquí con tu poder, con tu misericordia. Queremos ser discípulos tuyos en ese arte, en esa sabiduría de vivir como hijos, como tú viviste, Señor. Aceptamos la oferta de la felicidad divina que tú nos haces, de las bienaventuranzas, las que tú viviste y las que tú nos ofreces. Es la participación en la vida divina de Dios, en la felicidad divina que te une con el Padre Celestial. Oh Señor, bendícenos esta noche. Ilumina nuestra inteligencia para que comprendamos este misterio de la persecución. Alégranos, Señor, por las cosas que tenemos que sufrir por ser cristianos, por querer vivir como hijos de Dios. Que no nos entristezcamos, que no nos escandalicemos, que no sea motivo de tropiezo para nosotros en el seguimiento, en el camino hacia el Padre. Bueno, queridos hermanos, Jesús resucitado les explica a los discípulos de Emaús, ¿se acuerdan ustedes? La inicua ley del ungido contra ungido, le llamo yo, ¿no? Y se le explica a la luz de las Sagradas Escrituras. Les dice, era necesario que el Mesías padeciese estas cosas para entrar así en su gloria. Porque ellos iban escandalizados. ¿Cómo es posible? Dice, era un profeta poderoso en obras y en palabras, y nuestros príncipes lo mataron. Era gente que respetaba a sus líderes, a los líderes del pueblo, ¿no? Los príncipes del pueblo, lo mejor del pueblo elegido, parecía, mata al profeta. ¿Cómo es posible esto? Los líderes del pueblo elegido matan al profeta, al Hijo de Dios. Y Jesús le dice, era necesario que él entrara así en su gloria, por este camino. Diríamos como rechazados por lo que parecen los mejores. Esto es la persecución a manos de los hombres, guías espirituales del pueblo elegidos, y por lo tanto elegidos ellos también, fueran o no buenos. Jesús señalaba precisamente sus defectos gravísimos, su hipocresía, cómo se valían de las cosas de Dios para lucrar económicamente y para sacar gloria. Y ponía en guardia a sus discípulos: guardaos de esa hipocresía, porque es como una levadura que corrompe, es un principio de corrupción. Y también los cristianos podemos incurrir en la tentación de querer sacar gloria de la fe o hacer que Dios nos sirva a nosotros en vez de servirlo nosotros a Él, o sacar provecho de nuestra condición de cristianos. Jesús nos dice que vamos al contrario, a ser perseguidos, pero que esa es una bienaventuranza. Es la ley misteriosa, la inicua ley del ungido contra ungido o de un elegido contra otro. Y dice que Jesús le fue explicando las Sagradas Escrituras, mostrándole que esto no le pasaba por primera vez a él, que esto venía pasando a lo largo de toda la historia de la humanidad, desde Caín y Abel. Los santos padres explican esta ley así: Él, Jesucristo, es quien sufría tantas penalidades en la persona de muchos otros. Él es quien fue muerto en la persona de Abel. Como que Abel ya estaba, formaba parte del cuerpo místico, y siendo agradable a Dios, muere por la sedia de su hermano. ¿Cuál fue el pecado de Caín? Que se enojó porque la ofrenda de Abel era grata a Dios y la suya no le era grata. ¿Por qué no le era grata? Porque, por lo visto, él no se alegraba con la alegría de Dios. Si él se hubiera alegrado con la alegría de Dios, le hubiera bastado que Dios se alegrara con la ofrenda de su hermano. Hubiera dicho: mira qué bien, Dios está contento con tu ofrenda, Abel. Si hubiera... No, ¿qué buscaba él? Algo para sí, que fuera su ofrenda, no la alegría de Dios, sino que su ofrenda fuera. Y por eso se enoja con la ofrenda de su hermano. Y de ahí, de querer agradar a Dios, él pasa a matar al que le agrada. ¿Se dan cuenta la diferencia? No quería verlo a Dios contento, quería alegrarlo él. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Porque cuando lo ve a Dios contento con la ofrenda de su hermano, no se alegra. Quiere decir que no era la alegría de Dios lo que a él le importaba. Era su protagonismo. Parece que es una intención buena, parece bueno, pero ahí está la raíz de que se convierta en asesino de su hermano, en ese egoísmo de ser él el que agrade a Dios y no el otro. Es un crimen religioso, por motivos religiosos, porque la ofrenda a mi hermano le es grata y la mía no. Y claro, ¿cómo puede agradarle a Dios una ofrenda que viene de esa intención, que no es para que Él se alegre, sino para ser tú justo delante de Él? Una ofrenda que haces por el interés de ser tú algo más delante de Dios, y no gratuitamente por agradarlo a Él. Y ahí está la raíz de por qué él después, algo que es bueno, lo encuentra malo y mata a su hermano. Y eso le pasa entonces también a los príncipes del pueblo que matan a Jesús. ¿Por qué se enojan con Jesús y lo matan? Porque ellos querían ser los justos. Y este viene a sacarles el monopolio de su justicia. Por eso dice este santo padre, él fue muerto en la persona de Abel, atado en la persona de Isaac. Él anduvo peregrino en la persona de Jacob, perseguido por su hermano Esaú, que eran los dos hijos de la promesa. los dos miembros del pueblo elegido, mellizos. Y fue vendido en la persona de José. Recordamos la historia de José, el patriarca, envidiado por sus hermanos, que al fin lo venden como esclavo. Dice que no lo podían mirar. ¿Por qué? Porque era grato a su padre, porque era el más chico y el papá tenía una debilidad por él. Pero recordemos que Jacob, el padre de José, tenía dos esposas que eran hermanas y que vivían rivalizando por el amor de su esposo. Y entonces no es extraño que de madres rivales nazcan hijos rivales y que la rivalidad fuera un argumento de la familia, la envidia y la rivalidad. Del drama de las madres viene el drama de los hijos. No puede haber, ¿verdad?, paz en una familia donde está la discordia y la envidia. Porque en todos estos dramas está la envidia, la asedia, ¿no? La tristeza por el bien. Caín tiene asedia, tiene tristeza por el bien. Y así también los hermanos de José. Y dice, Jesús fue también expósito en la persona de Moisés, quedó ahí en la canastita. Era Jesús el que quedaba ahí en la canastita, abandonado y perseguido por el faraón. Él fue degollado en el Cordero Pascual, perseguido en la persona de David, porque también en la historia de David tenemos que David es perseguido por Saúl, y Saúl es el ungido del Señor, el elegido de Dios. Y sin embargo aquí tenemos precisamente el drama de un ungido contra ungido. El ungido de Dios es elegido por el otro, es perseguido por el otro ungido. Y hay envidia y tristeza en Saúl por la elección de David. En los sufrimientos de Cristo se ha manifestado, por lo tanto, un misterio que estaba sucediendo y preparándose desde siglos y generaciones en los sufrimientos de los justos anteriores a él. ¿Cómo es que un argumento histórico que se repite sin cesar a lo largo de las generaciones y que no cesó con Jesús, sino que Jesús prevé que va a continuar repitiéndose con nosotros este argumento histórico? Es decir, sigue manifestándose ahora en las persecuciones de los santos, es decir, a la Iglesia. Ese mismo inicuo misterio manifestado en Cristo ilumina ahora el sentido de los padecimientos de los creyentes y las persecuciones de los católicos. Ha habido verdaderos exterminios de los pueblos católicos. El siglo pasado, dicen, que fue en un siglo, hubo más mártires que en toda la historia de la Iglesia, que casi en 2000 años. ¿Por qué? Porque en el siglo pasado la persecución se hizo por motivos políticos y casi, yo diría, filosóficos. Hubo pensadores en el siglo XIX, antes del 20, antes del siglo pasado, que prepararon las masacres del siglo XX con doctrinas políticas. Ellos decían, para que venga la humanidad feliz, tiene que desaparecer el hombre religioso, sobre todo el cristiano. La fe es el opio del pueblo. Por lo tanto, es un motivo de alienación que impide a la historia seguir un proceso ascendente y que la humanidad se salve a sí misma. Eso lo piensa un filósofo, y un político después lo aplica y dice, bueno, terminemos con los creyentes. Y eso empieza a practicarse. Por ejemplo, la matanza de los armenios a comienzos del siglo XX, 1900 y algo, 2 millones de armenios masacrados por una Turquía que quería modernizarse. Turquía es, del mundo musulmán, el país que inició la modernización bajo la guía de los ingleses. Y por lo tanto empezó a modernizar matando 2 millones de armenios, porque los cristianos son un impedimento para el progreso de la humanidad. Y en 1917, Lenin, otro político que pone en la práctica los principios de Marx, de que debe desaparecer el hombre religioso para que sobrevenga la sociedad feliz, instala la Unión Soviética, comienza una terrible persecución que va a durar 70 años y que recrudece bajo el gobierno de Stalin, donde se hizo morir de hambre millones de campesinos, más de 50 millones de campesinos, que eran cristianos. Son recetas de genocidio que se aplicaron a los cristianos, y por eso hay tantos mártires. Para no hablar de las guerras europeas que masacraron a las poblaciones cristianas de Europa y a las católicas. En fin, los que saben un poquito de historia podrán, ¿verdad?, seguir completando este cuadro, pero es eso, una vez que se instala en el pensamiento de los poderosos del mundo que este pueblo es una amenaza pública y que hay que terminar con él, entonces la política de exterminio, ya sea por genocidio, ya sea por agresión cultural o demográfica, se convierte en una persecución, como sucedió con el pueblo de Israel bajo el faraón. Decía: demasiado numeroso es este pueblo, nos va a dominar, terminemos con ellos. Dura servidumbre, una conducta, una política hipócrita, decía, hagámoslo con astucia, dura servidumbre y que sus mujeres no tengan hijos. La persecución del pueblo de Israel en Egipto era imagen de la persecución que se está aplicando ahora a la iglesia, que va por ahí, sobre todo en este continente donde hay mayorías católicas. Dura servidumbre, depresión económica y persecución demográfica. Cuando Jesús dice que os perseguirán por mi causa, se está refiriendo a estas concretas realidades históricas. Ha habido muchas formas de perseguir. En la Revolución Mexicana de 1920 a 1930 se los fusilaba a los cristianos, o se les prohibía tiránicamente, se les incautaba los templos, una persecución terrible. Hasta que se levantaron en armas para defenderse, porque era vida o muerte. Son persecuciones que hemos vivido y que ahora de repente cambian de táctica. Hay una persecución más bien de tipo cultural, hay una tiranía escolar que nos impide transmitirle a las nuevas generaciones todas nuestras tradiciones, que nos determinan los programas y no nos dejan enseñar lo que nuestros hijos deben saber para recibir el tesoro tradicional de sabiduría de 2000 años de cristianismo y enorgullecerse de la cultura a la que pertenecen. Al fin, los cristianos viven avergonzados. Y se pretende avergonzarlos. Es una de las formas de la persecución, acomplejarlos y avergonzarlos. La civilización de la sedia se burla de los cristianos y establece siempre una especie como, y recrudece siempre y renueva siempre una leyenda negra en que se repite y se repite y se tira tinta de las leyendas negras contra la iglesia. Y parece que fuera inútil cada vez de nuevo refutar las acusaciones, porque como si no se hubieran refutado, las vuelven a repetir. Y eso es persecución, son las formas de la persecución que estamos viviendo, hasta que los cristianos se avergüenzan de ser lo que son. Eso es persecución. Y Jesús sale al cruce de esa vergüenza diciendo: dense cuenta que los persiguen no porque sean malos, porque a otros malos los dejan en paz. Que no los persiguen por lo que tienen de malo, porque sí, hay siempre cosas malas en ustedes, sino por lo que tienen de bueno. Por eso los persiguen. no por los excesos de la presuntos o reales de la Inquisición, sino por la fe que la Inquisición defendía. Entonces, vemos que la persecución es una realidad, y una realidad histórica. Jesús no inventaba nada, ni se refería a cosas puntuales y extrañas, no. Los tres primeros siglos de la Iglesia fueron una persecución terrible. Y después, aun cuando la cristianidad se estableció como un mundo más o menos homogéneamente cristiano, vamos a decir, con formas de gobierno favorables a los cristianos, que los estados dejaron de perseguir a la Iglesia, surgió el peligro musulmán, que arrasó las cristiandades del norte de Europa y de toda Turquía y del Oriente. Terminó el cristianismo en Oriente, donde había sido floreciente, y en Egipto destruyó todo lo cristiano. Y empezó a acercar a Europa desde España y desde Austria, ¿verdad? Y estuvo a punto en algún momento de invadir a toda Europa. Terrible. Millones de esclavos cristianos hubo. Se fundaron órdenes destinadas al rescate de los cautivos. Era el gran negocio del Islam el hacer cautivos cristianos y venderlos después. Era un negocio, y hacerlos trabajar como esclavos. Y eso era una persecución religiosa. Bueno, y en todos ellos era Cristo el que padecía. En todos esos hermanos nuestros que padecieron martirio y sufrieron por su fe, por el hecho de ser cristianos, muchas veces sin tener pasta de héroes, porque no todos los que sufrieron persecución por su fe fueron mártires heroicos, hubo apóstatas, hubo gente que, no sabemos, capaz que alguno se desesperó, o muchos, no sabemos. El misterio es que en todos ellos es Cristo quien padece, es el cuerpo el que padece. A Pablo, Jesús le dice, que era un perseguidor, Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No le dice: ¿por qué persigues a mis discípulos? No. Notémoslo bien, le dice: ¿por qué me persigues? Cuando tocas a uno de los míos, me tocas a mí. Lo que hacéis a uno de estos hermanitos míos pequeños, a mí me lo hacéis. Es Cristo quien sigue sufriendo en nosotros, que somos su cuerpo, como antes sufría en la persona de los justos del Antiguo Testamento. La comunión de los santos es también una comunión en los padecimientos. Lo dice Pablo en la carta a los Filipenses, que le toca a él padecer en bien de la Iglesia lo que falta en los padecimientos de Cristo, como que tiene que ser completada la pasión de la cabeza con la pasión del cuerpo y de cada uno de sus miembros. Parece como que no había, dice Isaías, que en ese Mesías sufriente no había parte sana de su cuerpo. Y en la pasión de Cristo vamos a contemplar a ese varón de dolores que realmente parece que no tuviera parte sana en su cuerpo. Por los azotes, la corona de espina, ¿verdad? Y en su espíritu, en el quebrantamiento de su alma, traicionada por sus amigos, abandonada, juzgada injustamente, calumniada. Todo Jesús tenía que padecer, porque todo el cuerpo tiene que padecer. Pero claro, de nuevo, cuando hablamos del padecimiento, no tenemos que quedarnos encandilados con el dolor, sino que tenemos que volver a mirar qué grande debe ser el gozo de ser hijo de Dios, que les permite a Cristo y a sus miembros vivir todo esto y considerar que está bien, que es un buen precio por el tesoro, que vale la pena pagar este precio por ser hijos de Dios, porque el gozo de Dios y el gozo de ser hijos es nuestra fortaleza y nos hace fuertes, capaces de pasar por cualquier tormento. Pero claro, si no tenemos el gozo de ser hijos, no podemos comprender esto. O si no esperamos alcanzarlos con una esperanza ardiente, con una fe teologal que nos haga percibir la grandeza del bien que aún no tenemos y desearlo, entonces o bien nos volvemos atrás o bien nos apartamos del camino de ser hijos de Dios. ¿Y cuántos se apartan? ¿Cuántos se apartan? Porque es duro. Duro es este lenguaje. Y se apartaron muchos de Jesús. Y Jesús le dice, ¿y ustedes también quieren apartarse? Y Pedro le dice, no, Señor, tú solo tienes palabras de vida. Es decir, Pedro, que había comprendido las palabras de vida, no se aparta por la dureza del lenguaje de Jesús, ni por esta bienaventuranza de la persecución. Pero Jesús es sincero y nos lo dice. El que quiere venir detrás de mí, tome su cruz y sígame. Pero dice, sígame, porque donde yo esté estará mi servidor. Y yo voy al Padre, y si me sigues, llegarás al Padre, y si no me sigues, nadie va al Padre si no es por mí. Sí, Señor, tú eres el camino, y yo quiero ir detrás de ti, porque la meta de llegar al Padre vale todo. Los dolores de Cristo son de todos los de sus discípulos. El que a vosotros desprecia, a mí me desprecia, dice Jesús. Lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Si nuestro maestro está crucificado y nuestro rey está crucificado y ha sido escupido y blasfemado, y eso es para nosotros motivo de santo orgullo, y nos da una fortaleza muy grande ante el desprecio del mundo, como que nos afinca en una roca firme. Número 21. Cuando Pedro hace tropezar a Jesús, escandalizar, el escándalo es la piedra donde se... Scandalum en latín es una piedra donde se tropieza. Entonces, cuando Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, eres motivo de tropiezo para mí, cuando le dice que no tiene que ir a la pasión. Cuando Pedro hace tropezar, escandaliza a Jesús, oponiéndose a la cruz, nos hace tropezar a todos. Por eso Jesús lo corrige a Pedro, apártate de mí, Satanás, mirando a sus discípulos. Dice que mirando a los discípulos le dijo, apártate de mí, Satanás. Eres motivo de escándalo para mí, no solo para la cabeza, para todo el cuerpo era motivo de escándalo. El que hace tropezar, el que escandaliza a uno de estos pequeños que creen en mí, dice Jesús, más le valiera que le aten una piedra de molino al cuello y lo arrojen al fondo del mar. El fondo del mar en la Escritura es el lugar donde van los peores enemigos de Dios, donde va la generación perversa del diluvio, de la cual Dios se arrepintió de haber creado al hombre, porque dijo, me arrepiento, viendo su maldad, dijo, me arrepiento de haber creado al hombre. Y intenta destruir a la humanidad. ¿Qué he hecho? Dice Dios, se arrepiente, viendo que su obrar era puro mal de continuo. Van al fondo del mar. Y el pueblo del egipcio que perseguía a Israel, el ejército egipcio, va al fondo del mar. Y Jonás, el profeta desobediente, va al fondo del mar. Y Miqueas dice que tú arrojarás nuestros pecados al fondo del mar. Y Jesús dice que si tenemos fe como un granito mostaza, este monte con el templo de Israel encima, con el templo de los judíos encima, donde no había oración sino mercado, iba a ir al fondo del mar. Bueno, el que escandaliza a uno de los pequeños, el que hace tropezar a un cristiano en el seguimiento de Cristo por el camino de la cruz, más vale que lo arrojen al fondo del mar. Son los peores enemigos de la fe, los enemigos de la cruz. San Pablo habla de los enemigos de la cruz, los que dicen, no tenés que, Dios no quiere que sufras, Dios no quiere el sufrimiento. No quiere cualquier sufrimiento, pero este ciertamente entra en sus planes. Y San Agustín dice que esos engañan al pueblo, pare de sufrir. Son profetas mentirosos, dice. Están entre nosotros. Pero no son eso, solamente los pastores evangélicos del pare de sufrir, hay muchísimos allá en Uruguay, sino todos los que dicen, los que manifiestan esa teoría, todos los adoradores del bienestar, toda esta civilización nuestra que dice que la felicidad está en el bienestar y que miente porque la felicidad está en el amor y el amor es sufriente, el amor humano. El amor de los hombres siempre es un amor sufriente, siempre tiene que sufrir al que ama, o con el que ama, o por el que ama. El Papa dice en la carta sobre el sufrimiento, hermosísima, el dolor salvador, dice eso, ¿para qué está el dolor? Para que brille el amor. Nunca se sabe si el amor es verdadero, hasta que pasa la prueba del dolor y permanece en el dolor. Si quieres servir al Señor, prepárate para la prueba, porque Él los prueba al que lo sirve como el oro en el crisol. El sufrimiento purifica el amor y sana lo que hay en el hombre de consecuencias del pecado original. Ese sufrimiento es sanador, nos sana de las consecuencias del pecado original. El que hace tropezar en el camino del seguimiento a un pequeño es como quien hace a tropezar a Cristo mismo. Y por eso Pedro se hace merecedor del terrible castigo anunciado a los que escandalizan ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello. Oh Jesús, danos tu gracia para que meditemos esta palabra, la comprendamos, ilumínanos con tu luz, si es que en alguna cosa no comprendemos que estamos viviendo la bienaventuranza de la persecución y no nos damos cuenta, fortalécenos si estamos flaqueando o si nos entristecemos en vez de gozarnos por las cosas que nos pasan por ser tuyos. Y aumenta en nosotros el gozo filial que nos hace fuertes y nos da la victoria sobre el mundo en nuestra fe.